manifestantes tomaron el escenario. Ya se fue un corralón de arrabal bien proletario. Tiempos que corren, decimos. A la huelga, compañeres, ya. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que intenta convocarnos a repensarnos como la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Así es. Sí. Y obviamente con el transfeminismo como faro, el arte como arma. Y el humor como catarsis necesaria. Sin papel, Roberto, me tenés podrida. No aguanto más, esto va a ser motivo de separación, te lo juro, Roberto. ¿Vos te limpiás el orto? ¿Cagás tranquilo? ¿Te limpiás el orto tranquilo? ¿Eh? ¿Estás con tu culo fresco? Bueno, la gente caga, yo también entro al baño a cagar, yo también me quiero limpiar el culo, tengo derecho. Yo, cuando veo que se acaba el papel, lo pongo, lo repongo, ¿eh? Porque pienso, va a entrar Roberto atrás, se va a querer limpiar el culo y no va a tener papel. Encima me hiciste el mueble a 3 cuadras, Roberto, a 3 cuadras del inodoro, y no me queda otra que pararme, te juro por Dios, decí que hoy entré con el celular para desahogarme, porque esto lo vivo todos los días de Dios, Roberto, todos los días de Dios. El papel, lo único que... ya ni sé lo que digo, porque tengo las piernas acalambradas, estoy sentada acá como una pelotuda, ojalá tus compañeros de laburo escuchen esto y se recaguen de risa de vos, y que sepan lo mierda que sos. Yo también tengo derecho a cagar tranquila y sentarme y limpiarme el culo tranquila, Roberto. Esto va a ser motivo de separación, ¿te lo digo? Esta noche mierda vas a comer. ¿Cuál es su nombre? Roberto. ¿Cuál es su nombre? Roberto. ¿Cuál es su nombre? Roberto. Bien, bueno, acá un poquito tentada. Gente rota, creo que nos hizo la cuarentena. Nos hizo reírnos mucho. Este creo que hasta incluso fue uno de los primeros, si no me equivoco. Sí, porque además todos o muchas somos esa señora, ¿no? Sí. Como hay muchos Robertes. Yo trato de igual siempre de tener papel higiénico cerca. O sea, no lo pongo en ningún mueble. No tengo muebles, pero lo pongo capaz que en la mochila. Y es que lo peor que te puede pasar es quedarte sin papel higiénico. Si estás cagando es un bajón, porque ahí es peor, pero en cualquier circunstancia, ¿viste? Es como... Claro, sí. Bien, bueno, viernes 4 de diciembre, ya arrancamos. Ya es diciembre. Muy buenas tardes, Mati. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Chini. Buenas tardes a todos. Hola, invitada huelguera, Pau Baruque. Hola. Bien. ¿Cómo las quiero? Lo que veo es que no se pueden poner seria cuando estoy adelante. No sé qué está pasando. Y más cuando... No sé si es el peinado, qué está pasando con este trans. Bien, bueno, acá estamos con Pau y le mandamos un besote enorme a nuestra compa Marce Huelguera, que se tomó el día, se tomó una licencia. Y, no, bueno. No, es que yo estoy en representación de ella. Claro. Vos sos la representada. Claro. Bueno, hay que hacer todo con los compas. Claro. Con los compas. Hay un ida y vuelta ahí, ¿no? Siempre. Si no, no fluye nada acá. Así es. Y bueno, y vino Pau acá a acompañarnos en este programita hermoso que se viene con Todi, ¿no, Chini? Vino acá. Bienvenida, bueno, Pau. Gracias, Marce. Chiques. Abrazón, sororo, siempre. En este viernes tan particular, donde la huelga iba a ser de una manera y iba a terminar siendo de otra, muy acuariana la cosa. Sí. Vamos a... Heladera, ¿no? ¿Vos también? Es acuario, sí. Ah, acuario, acuario, ascendente, acuario. Me... Acá va a pasar la pachi, todo. Pachi, toda. La luna nos acompaña. Bien. Lunáticas, acuarianas. En este programa ahí tan uraniane, vamos a estar hablando un poco de las noticias, de lo que fue pasando en la semana, un poquito de megaminería, un poquito de la agenda hortera, a ver en qué estamos. Vamos a tener un espacio de arte en la Varieté con las compañeras Sandra y Albita. Compañeras que conocimos en tribunales, yo por lo menos las conocí en alguna intervención. ¿Puedo contar algo de Albita? No sé. Albita fue... Sí, se puede. Albita fue maestra de la guardería de Estefano, de mi hijo. ¡Ay, qué linda! No sé si para ella habrá sido muy lindo, pero bueno. Yo la recuerdo mucho. Le tengo un gran afecto a Albita. Son esas redes que teje la vida, ¿viste? Que te vas encontrando con gente en otros ámbitos, pero que ya te la habías cruzado antes. Bueno, en esto vamos a tener la Varieté ahí con las compas que nos regalan un poco de su arte. Vamos a tener una agenda cultural. Vamos a leer un poco de poesía. Vamos a bailar con un poco de musiquita. Vamos a estar hablando con Pau de un montón de cosas, de lo que ella está haciendo. A nivel artístico y a nivel todo. Y vamos a cosmobrujear porque acá, ¿viste? Todo está conectado, parece. Sí. El universo, yo creo que estamos en un momento de despertar de las brujas, ¿viste? Como que hay algo que nos empieza a convocar y nos cruzamos y hoy vamos a estar ahí. Y pasó ahí. Eso, nos juntamos hoy. Y pasó sin pensarlo y acá estamos. Así que bueno, hermosa huelga nos espera. Así es, qué bueno. Las voy a disfrutar en este día, quiero que lo sepan. Gracias. ¿Y los otros no, Paola? ¿Cómo? Sí, pero en este aquelarre que se armó acá entre ustedes, digo, vas a ser parte. Y bueno, con esta presentación, nos vamos, creo que sí, que lo tiene dedicatoria. Tiene dedicatoria este temita, es para nuestra amiga huelguera Marce, que ahí nos está escuchando, para vos, corazona. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? ahí con esa musiquita de fondo nos adentramos a este primer bloque. Antes que nada, vamos a recordarles a todos nuestros oyentes que tenemos una consigna huelguera, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? El martes, hay que armar el arbolito de Navidad. Imagino que todos ya tenemos ahí. Colgamos las pelotas. Colgamos la pelota. La pelota, las copitas, colgamos lo que quieras. La guirnalda. Vamos a armar el arbolito de Navidad. Vamos a escribirle. El arbolito verde hay que hacer este año. Sí, dos pañuelitos. Por supuesto, yo ya lo tengo ahí. Y vamos a pedirle la cartita que se le escribe a Papá Noel, que se la pone. O sea, uno terminaba de armar el arbolito y ¿qué hacía? Escribías la cartita que queríamos que nos traiga Papá Noel. Así que nuestra consigna huelguera es ¿qué vas a pedir para esta Navidad? A mí me hacía mucha ilusión el tema de la cartita, ¿viste? Sí, yo me hice mucha ilusión y recuerdo cuando descubrí la carta escondida. ¡No! Y me hice la boluda. Mucho. ¿Por qué la guardaban esa carta? ¿Para qué? Para que la encuentren. Qué poco cuidadoso, que nos rompían la ilusión. Sí. Así que bueno, amigues, si andan por ahí con ganas de transmitirnos sus deseos por las redes, huelga de amores. Y algún mensajito, si tiene alguna huelguera, sí. Amigue, nos mandan un mensajito. Los mensajitos de amor nos gustan, sí. Siempre lo vamos a decir. Los chanchos también. ¿Los chanchos? Ah, los chanchos. Bueno, contra gusto. Bueno, los chanchitos también nos gustan, pobrecitos. Sí, no los queremos comer. Ni comer. Yo este verano estuve en Soto, en Córdoba, sí. En la casa de la abuela de una amiga de la nona, granja, y había una chancha gigante, hermosa, con un hocico sucio todo el tiempo, y nos besuqueamos un montón. Tengo foto con la chancha, todo, porque aparte te escuchaba levantarte y la chancha ya empezaba a gritar una cosa. Oy. Así la que, chancha muda, la una banda. Llama, ¿no? Llama la chancha. La chancha muda. No sé, pero tengan una experiencia con una chancha. Es que yo soy chancho también, no solamente acuariano. Ah, también soy chancho. Chancho y tormenta. Todo. Va a ser este por programa, favor. Mati, prepárate porque acá. Yo soy perro de agua, lo viste como. ¡Au! ¡Au! No sé qué bicho soy. De ¿no esos. Sabes? ¿No? Que, hubo un tiempo que creí que era dragón, pero me parece que soy serpiente. Pero es el chino. Ah, es otro. Eso. Bueno, me pierdo. A Ludovica. Claro, ahí lo tenés. Bueno, no sé qué onda Ludovica. ¿Somos amigas de Ludovica o no? Yo le leí. A mí me invitó años. A la casa a Córdoba, pero no pude ir. ¿En serio? Este año. ¿No pudiste ir? Ah. Pero para ir a la casa sí somos amigas. Siempre, si nos deja entrar. Vamos. Bien. Bueno, qué vamos lindo a ponernos... Córdoba, che. Están bien Córdoba también. Sí, qué lindo. Traigamos a Córdoba e intencionémoslo porque ahí están pasando un montón de cosas. Uy, sí, tengo unas amigas en Córdoba. Sí, acá en el barrio tenemos amigas también. Sí, que hay están muchas allá. Cuestiones. Sí. Bueno, intencionemos, abuela y conciencia. Que llueva, que llueva. Sí, todo el tiempo que tenga que llover. Estuvo lloviendo hace poquito, pero sí, no alcanza. Bueno, y vamos a ponernos un chiquitín serios, así series, un chiquito. Y hablando de lluvias y hablando de Córdoba y estas cuestiones climáticas. Bueno, nos quisimos abordar un poquito el tema de la megaminería y por qué decimos que no a la megaminería. No es que decimos tipo, no, esto no, ¿por qué no? Hay unos fundamentos que son bastante importantes. Primero, que es una explotación que la realizan las grandes empresas multimillonarias. Primero, partiendo de una base que ya eso nos da una pauta, ¿por qué no? Y después que, nada, se usan sustancias que contaminan a full el medio ambiente. Se utiliza mucha energía eléctrica y mucho combustible. Y no solo eso, sino que también mucha cantidad de agua. Todo esto, ¿se acuerdan que a principio de año estuvimos hablando de por qué no el acuerdo porcino con China, el cambio climático? O sea, todo va de la mano. O sea, todo esto destroza el medio ambiente, destroza nuestro planeta. Estuvimos hablando también, cuando hablábamos del cambio climático, el tema de la formación de nubes. O sea, este único planeta que tenemos y que habitamos, lo estamos explotando con todas estas prácticas extractivistas, actividades que lo que hacen es sacar cosas, minerales de nuestro suelo que no se vuelven a generar. No es que eso después vuelve a existir, o sea, sacamos un poquito de algo que después se va a volver, o sea, eso autocrece solo como una plantita. No, o sea, ya está, no hay más de eso. Y todas esas cuestiones generan una contaminación ambiental, más allá de que todo el entramado, ¿no?, que hay de mafioso dentro de esto. Y también por qué el Estado habilita a todas estas grandes empresas a meterse con nuestra pacha, ¿no? Y es porque obviamente hay un interés económico y político. O sea, es dinero, pagamos, quizás de alguna forma se paga esa deuda externa de miércoles que por el momento se la están queriendo hacer pagar a los que menos tienen, o a la pacha. O sea, le sacamos platita a la pacha, la estrujamos y de ahí sacamos dinero para pagar cositas como sí, la deuda, ¿no? Me flashea, como agregando a esto, ¿no? Que ya a veces me parece que hablar del rol de los estados en estas cuestiones queda como muy chiquito, porque en realidad los estados son todos lacayos o de las grandes corporaciones, ¿no? Cuando estamos hablando de la mega minería, estamos hablando de las empresas que son las dueñas de todo, que son dueñas de que en general son dueñas de la alimentación también. Claro, de las tierras, de la alimentación. Del territorio y de todo lo que se haga ahí. Claro, y de todos los antibióticos que les dan a los animales que después nos van a causar las enfermedades para que esas mismas empresas nos vendan los medicamentos. Sí. Es todo como un poder muy concentrado y los estados, sobre todo los latinoamericanos, con estas economías tan quebradas, económicamente, y que además no les hace ruido ideológico, porque digo, son gobiernos y estados que siempre son afines un poco más o un poco menos a estas empresas. Entonces estamos hablando de un poder muy zarpado y de un poder real. Y lo terrible es que cuando hablamos de recursos naturales, hablamos de las memorias de nuestra tierra, pero de los comienzos, ¿no? Cuando hablamos del petróleo, cuando hablamos de los restos fósiles que están debajo de la tierra. Estamos hablando de restos fósiles de millones de años que encima cuando los sacan largan esto, determinados gases que siguen llevando al planeta a puntos de no retorno. Entonces es súper grave. Yo creo que no tomamos dimensión, o sí, pero no depende tampoco de nosotros plenamente, de que vamos camino a una extinción. Sí, sí, por eso yo lo pensaba hoy incluso, o sea, quizás hace un tiempo todas estas cuestiones solamente los levantaban los ambientalistas nada más, o sea, los que estaban más o menos involucrados en cuestiones ambientales. Yo creo que ya es casi una tarea que la tenemos que tomar, así como salimos a la calle para luchar contra un montón de cosas y para pedir la ley del aborto y demás, también tenemos que tomarnos la tarea de estar informadas en relación a esto, porque es esto que decís vos, o sea, estamos yendo al hueso de una parte de nuestra historia y de lo que es la tierra que no lo recuperamos más. No. No lo recuperamos más. Y esta es la única, o sea, si bien se acuerda que Menem dijo en un momento que nos podíamos tomar un cohete y ir a la estratosfera y quizás nos podríamos ir a otro planeta, no, la realidad es que eso no va a pasar y esta es la única tierrita que tenemos. Y bueno, quizás nosotros vivimos en este microclima que decimos siempre y no todos lo ven, pero bueno, capaz que en esta nuestra tarea, así como huelgueras, es saber que esto pasa y tratar de traerlo para que tomemos conciencia de estas cuestiones. Una cosita más en relación a esto, el senador Alfredo Bermejo, pejotista, pidió que se trate un proyecto para habilitar la explotación megaminera en el departamento de Malargüe. Esto es Mendoza. Y esto fue ahora, hace 10 días. Y también hace poquito el gobernador de Chubut presentó un proyecto de zonificación que abre las puertas de la explotación megaminera y se continúa con políticas extractivistas. Y esto está sucediendo. Ahora. Sí, el conflicto está ahora. Entonces, estemos atentos a eso. Hay, por suerte, organizaciones, agrupaciones, activistas y demás que se están llevando adelante medidas y demás, pero bueno, no alcanza que se pase solo esto allá en Mendoza o allá en Chubut. Es como que veamos cómo lo traemos acá. Y bueno, y de hecho hubo cositas, estuvieron pasando cosas en relación al medio ambiente, hubo movilizaciones, estuvieron pasando cositas. Bueno, lo que fue el acuerdo porcino tuvo un impacto. No frenó nada eso, porque sigue su curso. Pero bueno, por lo menos visibilizarlo, me parece que es importante. Sí, y quizás así como nosotras, yo particularmente nunca tuve conciencia esto, ¿no? Como, no sé si es ambiental, pero conciencia real de lo que estaba pasando. Me pasó que este año nos interpeló, escuché lo de las nubes que me dejó del bonete, como esto, a fin de siglo no va a haber más nubes en el cielo. La gente, o sea, las niñes que nazcan de las futuras generaciones, algunas no van a pensar en las nubes como un recuerdo. Algo que para mí, o sea, la nube es la nube, la montaña es la montaña. Entonces digo, quizás lleva tiempo que tomemos conciencia y que le pongamos el cuerpo a la lucha. Creo que igual hay un despertar, esto que nos pasó a nosotras como huelgueras, nos pasó a varias. Y acá es interesante, por ejemplo, leer cositas o escuchar a las compañeras de la Vía Yala, ¿no? Ese feminismo de las compañeras indígenas, campesinas de nuestra Latinoamérica. Que hablan un poco de la militancia, ¿no? Política desde recuperar el recurso, desde descolonizar la tierra, y también como la importancia de la espiritualidad de esa lucha por la tierra. Digo, es más que un pedazo de tierra, claro. Tiene un montón de connotaciones. De hecho, Moira Millán, que una Mapu compañera, que es un placer escucharla hablar. Cuenta a veces una anécdota de que ella creo que fue a Mendoza en el medio de la lucha por el agua, y cuando llegó ahí le dijo a su compañera que nada, que la lucha estaba bien, pero que el río ya estaba muerto, que el hombre lo había matado y que el espíritu de ese río y de los animales que habitaban ya no estaban. Digo, como empezar quizás a evitar estas cosmovisiones nos da la posibilidad de empatizar con que aparte no somos solo les humanes quienes vamos a quienes estamos dejando de existir, sino un montón de otros mundos que habitan en este planeta y que los estamos cagando. Así que ojalá que eso, que podamos generar una red de conciencia, sí. Más. Y como para agregar en esto que tiene que ver con la contaminación, hoy 3 de diciembre se celebra el Día Mundial del No al Uso de Agrotóxicos. Esto tiene ahí una historia, a través de una tragedia en 1984 que se esparció en India, y un veneno que mataron a 16.000 personas. Bueno, así de poquito nos va matando todos los días, igual. Totalmente. Con todo el veneno que le ponen a las verduras. A todo. A la tierra, al agua, sí. Bueno, conciencia de lo que uno va a hacer, de lo que va a comer, de dónde va y, bueno, qué es para mejor. Eso. Así. Hay cosas que ya están instaladas hace mucho tiempo en este globo. Sí, este globo, bueno, plano, dicen los terrenos. Claro, pero bueno, esa es la tareita. Cada uno con su idea. Y esa es la tareita quizás nuestra, ¿no? De agarrar y decir, bueno, pero hay una alternativa. No, hay que comer todo orgánico, no hay que consumir cosas con veneno. Porque es lo que te hace ser. Si vos estás todo tóxico, contaminado, vas a ser un ser tóxico, contaminado, vas a pensar como un ser tóxico, vas a ser todo tóxicamente. Ah, si vos te depurás y sacás todo eso, vas a hacer eso. Y bueno, yo pienso que igual cada gobierno hace mucho tiempo que viene pasando esto, ¿no? Sí, que nos cagan matando con tóxicos y cosas, y la tierra y el cuerpo. Bueno, porque este tenía que decir cuerpo. Va más allá como de lo político. A veces, como de lo político, no sé, a nivel gobierno. Sí, ya es estructural, es esto, como es un monstruo muy grande. Entonces, quizás hay que encontrar las maneras de empezar a hacerle agujeros desde lo comunitario, desde esto, desde nuestro alimento, desde cultivar nuestro alimento. La autogestión. La autogestión. Pero es un caminito súper difícil porque estamos acostumbradas a un capitalismo recontra pancho, donde la zona de confort es muy confortable, no para todos, nosotros porque tenemos ese privilegio también. Pero bueno, nada, aprender a cultivar, darle el tiempo que eso lleva, darle el tiempo a la cocina, al alimento. Sí, o por lo menos tener conciencia de que lo que vos haces es sano, de alguna manera. No sé si podés cultivar, no sé si podés hacer todo. A veces uno no sé si te abarca toda la vida para todo. Pero por lo menos sabés que podés ir a buscar el bolsoncito de verdura, podés encontrarte con tus amigas, la ley del aborto. Entonces vas sumando. Y eso te hace ser sano para mí. Totalmente. Y eso está bueno. Sí. Bien, y Pau mencionó ya hablando, dos o tres veces, ¿no? Hablando del aborto. Hablando yo quiero saber, aborto. Tírame la grilla, noticias, por favor. Ya te la tiramos. ¡Asesinos, asesinos, asesinos son ustedes! ¡El aborto es clandestino, nacional! estado patriarcal, opresor, violador, feminicida, misógino, que violenta derechos humanos. Necesitamos resistir, juntas. Por eso hacemos este llamado a ti, hermana, para acuerparnos en la toma de los congresos por la despenalización del aborto. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Queremos aborto legal, no obligatorio. Hoy es el momento de hacer valer ese pañuelo. La maternidad será deseada o no será. Bien, bueno, y entramos ahí en el segmento verde. Contanos, China. Prendeo fuego. Bueno, la semanita pasada ya estuvimos ahí tirando unas fechitas. Llegó efectivamente la semana del debate en comisiones. El martes 2 de diciembre arrancó la primera jornada de exposiciones en el plenario de comisiones de diputados y diputadas. Hasta que nada, están discutiendo ahí las distintas posiciones. A ver cuál es el, digamos, el fundamento de los proyectos. La verdad que hoy estuve escuchando un poco ahí las intervenciones. Nada que no hayamos escuchado. Por suerte no me tocó ninguno. Pellito, que hable de los pellitos. No me tocó escuchar a ningún. El bebé ese gigante no lo vi más yo. Decían que estaba guardado en la catedral. El feto de la gigante, Paz. Claro, sí, sí. Alta obra de arte. Hubo fotos sin cabeza de ese feto, porque lo desarman. Sí, son tan perversos que lo desarman. Yo quiero la cabeza. Poder... Yo quiero un bracito. Bueno, yo quiero el piecito. Bueno. Ya está. Bueno, la cuestión es que se está debatiendo. Lo que escuché hoy en el medio de todo esto es que el dictamen de comisiones va a ser el miércoles que viene y que el jueves estaría votando en diputados. ¿Y hay vigilia? Y hay vigilia, las compas de la campaña están organizando y acá el conurbano está prendido fuego, en realidad todo el país está prendido fuego. Todas estas semanas, más allá de lo que pasó en Congreso, hubo actividades a nivel nacional. La conurbana estuvo prendido fuego, actividades en La Toma, pegatinas en Lomas, en Banfield. Gleu, pintadas, acá pegamos cartelitos con las compas de Tataúa también en Escalada. Así que bueno, estamos ahí palpitando, estamos preparándonos para la semana que viene. Bien, no, pregunta de eso, o sea, pregunta de la vigilia. Sí. Quiero saber, ¿cómo es? ¿Se vota el jueves? O sea, ¿la vigilia es el miércoles o no? No sé, bueno, yo tengo entendido que la vigilia es el jueves a la noche, ahí porque va. Es la votación. Es la votación. El miércoles en realidad terminan de charlar entre ellos, a ver qué opinan del aborto y sobre nuestras cuerpas gestantes. Y... ahí sería el dictamen de comisiones que le llaman. Bien. Y al otro día ya empezaría la votación en diputados. Ahí va. Bueno, entonces ya ahí tengo estaremos. La carpa armada, así este verano. Hay que preparar la carpita, hay que llevar ropita liviana, agua glitter, fresca, mucho glitter. Vayamos preparados porque hay un montón de compas artistas que están ahí preparándose para esa jornada y esa noche. Es una celebración, estamos discutiendo otra vez el poder decidir sobre nuestras cuerpas y eso es muy importante, porque es una lucha que ganamos nosotros y nosotras. Y algo que me llamó la atención hoy, más allá de las distintas intervenciones, es que escuché mucha diputada con una buena línea, digamos, como que bueno, se ve que están ahí como trabajando las líneas de género. Las formas discursivas, qué es lo que transmiten. Y eso me pareció piola, ¿no? Porque también tiene que ver con... el Congreso muchas veces es un reflejo de la sociedad. Claro. Y que haya compañeras que en un debate en comisiones puedan tener posturas copadas y que en su discurso enseñen también un poco, está bueno. Y no compañeras, digamos, de la campaña solamente, sino como de distintos bloques, más allá de su orientación política, se notaba que hay una perspectiva de género que de a poco, no digo que se está logrando y me parece que está piolísima. Sí, que suceda, ¿no? Esto a fin de este año, que nos agarró esta pandemia y parecía que Nada de todo esto iba a pasar. Que nadie más iba a estar. No. Que ya estábamos. Claro, que ya nos quedábamos adentro de nuestras casas y que no iba a suceder nada. Claro, y que de golpe se active todo esto de vuelta, me parece como que también, ¿no? Es como que es algo para estar. Bueno, que sea positivo esta vez, porque ya la vienen agitando hace como cuántos años, che, como 15. Que sea ley, ¿no? Que sea ley. 15, ¿cuántos años? Sí. No sé. Las compas de la campaña es el 2005. Así que bueno. Estamos en 15. Ay, que los 15. Es un montón, crecimos un montón. Los 15 trans. Claramente. Bueno, yo. ¿Algo más en relación a la...? No. ¿Estamos? Bueno, yo quiero comentar dos noticias así chiquititas que son como para también seguir celebrando más allá de algunas cuestiones. Una es que acá en la zona de Lanús se aprobó el cupo laboral trans, travesti trans. Esto implica que el 1% de la planta de administración pública municipal deberá estar integrado por personas de la comunidad LGBTIQ. ¿Voy a buscar trabajo? Por supuesto. ¿Me lo van a dar? Por supuesto. Y después, más o menos en esta misma línea, es que el fin de semana este que pasó, por primera vez una jugadora trans, Marta Gómez, jugó en primera división en el club Villa San Carlos de Berisso, jugó contra Racing Club. Muy bien. Bueno, es un buen final de bloque. Un hermoso final de bloque. ¿Vamos a bailarla? Vamos a bailar. ¿Un poquito? Dale. Esperar que late Elguera presenta Las nuevas luces Conversatorio Literario. Somos Alba y Sandra, dos actrices del conurbano que conectamos desde que nos conocimos. Y nos unió, además de coincidir en el trabajo, un amor, una pasión, un deseo por el teatro. Esta es una actividad que nos da mucho placer y disfrutamos compartirla. Pero como buenas geminianas que somos, será otra coincidencia entre tantas en nuestra vida, siempre estamos en movimiento. Y bueno, a partir de todo el cambio que empezó a surgir en nuestra sociedad y en el mundo en general, nos encontramos repensándonos, primero como mujeres, cada una con nuestros roles, en nuestras familias, trabajo, en todo el entorno en el que nos desarrollamos. Nos volvimos conscientes de una necesidad de aprender, buscar, dudar, estudiar, investigar, y no podemos dejar de sentir un compromiso inevitable al que estamos tratando de apuntar y seguir por este camino en cuanto a lo social, que nos parece un eje fundamental. A través de nuestro arte amoroso queremos visibilizar, denunciar todas las injusticias, abusos, violencias, discriminación a las que nos enfrentamos día a día. Nosotras, nosotres. A vos, que te fuiste el primer golpe. A vos, que te quedaste, porque no tenías dónde ir, pero al final te fuiste igual, aunque no supieras dónde. A vos, que no te fuiste, pero sobrevivís como podés. A vos que tuviste que ocultar el embarazo para no perder el laburo. A vos, que perdiste el laburo, porque tenés hijos e hijas y te dijeron que ya no rendís lo suficiente. A vos, que criás hijos con capacidades diferentes. A vos, que ganas menos solo por ser mujer. A vos, que llevas en el alma y en el cuerpo las cicatrices de un macho violento, de una sociedad violenta y de un sistema violento. A vos, que nunca te pasó nada, pero salís a pelearla igual por las hermanas a las que sí nos pasó. A vos, que te cansaste de tener miedo. A vos, que tenés miedo todavía. A vos, que te quitaron la tierra, pero no te pueden quitar la memoria. A vos, que tuviste que dejar tu tierra o dejar la vida. A vos, que te quieren hacer parir como castigo por ser mujer. A vos, que te quieren presa por no querer parir. A vos, que amás distinto. A vos, que construiste tu identidad a despecho de lo que te quisieron imponer. A vos, que nunca lo contaste. A vos, que lo gritaste llorando, rugiendo los cuatro vientos. A vos, que no te callás más. A vos. A ustedes. Gracias por estar vivas, por pelearle como pueden. Como podemos, al silencio y a la muerte que nos quieren imponer. Por nosotras. Por nosotras. Porque ya no estamos solas. Y tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. La China tenía 23 años. Recordarla es afrontar la injusticia que es la existencia de las cárceles. Recordarla es saber que ante una de las mayores asfixias, como es la de permanecer intramuros, aún existe el compañerismo y la unión entre las personas ante las peores ofensas. Un grupo de mujeres privadas de su libertad, unidas por lazos de solidaridad, decidieron resistir el abuso, las torturas y el maltrato compulsivo del Servicio Penitenciario Federal. 9 fueron las compañeras asesinadas desde el 2009 hasta el 2012 en el complejo penitenciario número 4 de Ezeiza. Silvia Barbie Nicodemo, Romina La Colo Leota en 2009, Noelia Randone y Vanessa García Ordóñez en 2010, Ale Latucu del Valle, en 2011. Janine Hernández, María Laura Costa, Cecilia Bebu Hidalgo y Florencia La China Cuellar, en 2012. Estos hechos no establecieron culpables ni castigo, solo versiones de misteriosos suicidios e impunidad sobre el exterminio. Por ellas y por todes, seguimos en pie de lucha enfrentando al aparato represivo, la tortura y la muerte. Abajo los muros. Yo, como usted, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre huye y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello y que la poesía es como el pan de todes. Y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan. La poesía de todes. Roque Dalton, como tú. Ahí va, para cerrar este conversatorio literario ahí que surgió a través de, bueno, la invitación de a Sandra y Alba, que les mandamos un abrazo muy grande, hermoso escucharlas y... Gracias, ¿no? Por participar de la huelga, que es nuestro lugarcito. Sabemos que nos escuchan y que comparten nuestra huelga, así que nada, fue hermoso y nos disparó estos textitos. Lo que estaba a continuación de lo que nos compartieron las compañeras es un textito que grabé para Mandale Mecha y tiene que ver con la China Cuellar, que bueno, es una chica que estuvo privada de su libertad durante, fue detenida cuando tenía 16, 17 años, ¿no, Pau? No tenés idea. Pero bueno, era menor de edad, estuvo en un reformatorio y de ahí la pasaron a, cuando fue mayor de edad, la pasaron a un penal y siempre luchó por los derechos que se pueden luchar dentro de lo que es el sistema carcelario y fue la número 9 de unas seguidillas de muertas que hubo en este penal. Hoy hay una plaza, ¿en dónde es, Pau? Bueno, va a estar tiramos la data de la Feria Anarquista, que va a estar, ¿no? Esta semana va a ser ahí en la plaza. Bueno, tuve la posibilidad de encontrarme el otro día con el papá, ¿no? Era chino, alto, luchador, guerrero. Vayan, es un lugar que está ahí y está para disfrutarlo y está para hacer muchas cosas. De una, este sí. Textito es de un fanzine que está por salir sobre la historia de la China. Yo conocía muy poquito de la historia y a través de grabar este textito empecé a chusmear un poquito más. Y bueno, y en este fanzine habla justamente lo que fue la lucha de ella dentro del penal. Así que, y bueno, y conozco la plaza por las conventilleras, Mari, unas amigas ahí radieras. De hecho, me decían que este fin de semana, que va a estar la Feria Anarquista, sí. Se va a estar filmando un documental sobre la China Cuellar. Así que bien. Está bueno evitar esas placitas. Sí, sí, además te quedas ahí, estás bien, feliz. De una. Leyendo todo. Bien. Y bueno, y tírame un temita, Mati. ¿Qué pasa? Pasa que hay fiesta, China. Parece que volvemos, ¿no? Volvemos. Volvió la agenda cultural. ¡Sí! ¡Volvieron las fiestas! Ya está, sacó los tacos de... Sacamos taco, glitter, conchero, pluma, todo. Sacá lo que quieras, pero salí. Salí con protocolo, distanciamiento social, tomamos la temperatura, barbijo, eso sigue estando, porque eso lo seguimos teniendo, pero, bueno, hay cositas, te voy tirando cositas. Por favor, les agenda, comento. Tírame agenda. Te tiro agenda. Este sábado, 5 de diciembre, feria en la terraza desde las 16, feria en esa terracita hermosa que es La Toma. Es la segunda feria en la terraza que se hace. Y la verdad que está zarpada porque para esta feria se esperan alrededor de 40 feriantes autogestives. Se acerca la Navidad. Vayan a comprar sus regalites a la feria autogestiva, barra vegana. Ayudamos, colaboramos con este centro cultural que estuvo bancando una olla popular vegana desde el comienzo de la pandemia y ahora te hace una feria en la terraza. Una feria en la terraza que además tiene, van a pasar cositas en Contá, China. En esa terraza. ¿Qué va a pasar? Va a estar, bueno, además de los feriantes, vamos a estar acá, parte de las huelgueras, con otras compañeras más, leyendo poesía. Y danzando la palabra, así que eso va a estar hermoso. Y después viene la varieté de Lucre con un montón de artistas, entre ellos amigues, la mayoría, la Femi, así que vamos a bailar ahí con las Feminancis. Y después fiesta. O sea, fiesta en la terraza. Fantástica, fantástica esta fiesta. Con esa distanciamiento, que, por favor. Que ¿eh? Tan lejos. Tan distante en el cerebro humano. Bien, esto es en República Árabe de Siria, 75, tercer piso. Entrás derecho al tercer piso. No pasás por ningún otro lado. Descansa antes de subir, porque descansa, igual son un montón de escaleras. Y la primera, siempre me pasa a mí, pero las primeras veces que vas, viste, no tomás aire y no llegas más. O sea, seguís subiendo, vos subís. Que nos encontrás. Y el sábado, o sea, esto es el sábado, tratá de no tomar mucho. Si tomás, toma agüita, andate a dormir. Levantate después del mediodía, tratá que si tenés resaca, fíjate cómo la manejas. Y te vas a la plaza el domingo, Plaza de los Dos Cañones, que vuelve la Lucre Vicenza a la Plaza de los Dos Cañones. Wow. Y viene con todo. Yo ayer pasé, había un ensayo ahí que de otro aquelarre. Vieron que es el despertar de las brujas, está sucediendo. Así es. Y bueno, y después así como rapidito contamos que todos los viernes acá en la Plaza de Escalada, Varieté Circense. A partir de qué, las 6, 7 de la tarde. 18 horas, pero además están sucediendo talleres. Está, bueno, Rosa da talleres de teatro. Faca también. Hay un taller de literario de la compañera Marie. Así que nada, la Plaza de Escalada está hermosa. Explota. Sí, y después otro datito así también del conurbano, y es que Las Nobles Bestias también abre. Vuelven Las Nobles Bestias el 11, 12 y 18 de diciembre, también con reserva, protocolo, tenés que llamar, reservar, y o sea, es capacidad limitada, pero bueno, están sucediendo cosas. Están ¿y qué sucediendo más? Cosas. ¿Y qué más va y a pasar? Van a, bueno, en esto de que están sucediendo cosas, nosotros también acá desde el Barrio Cultural volvemos a abrir las puertas para la... para transitar esta vuelta a la nocturnidad con protocolo y cositas lindas, bien íntimo. Así que a partir del 10 de diciembre ya van a tener novedades. O sea, a partir del 10 empezamos a abrir. Así que nada, fíjense en las redes, va a haber novedades. Hay muchos artistas muy hermosos que van a habitar el barrio. Y bueno, esto, los lugares como... son chiquitos y tenemos que seguir un protocolo, estamos tomando reservas y demás, calculo que va a salir eso, pero bueno, toda esa información en las redes del barrio. Lo importante es saber que vamos a abrir, que es una alegría, porque la mayoría de los espacios además necesitamos para poder seguir viviendo, que circule la energía y que circule lo material, y que sea algo solidario, ¿no? Digo, hay algo de lo comunitario que sucede en los centros culturales, de que artistas, amigues, quienes habitamos, ahora los vecinos, ¿no? Porque a partir de las postas lo que nos pasó en Escalada es que como son al mediodía, los vecinos pueden disfrutar de un hecho artístico en la vereda. Y pasaron un montón de artistas, hermanes, hermoses, y se generó todo un vínculo con vecinos que antes no nos veíamos. Así que la idea es abrir las puertas. Va a empezar a funcionar un buffet acá en el barrio también. Van a poder venir a comer comidita sana. Van a volver los talleres. Así que bueno, vamos a ver qué construimos a partir de todo esto. ¿Vos viniste, Pau, alguna vez a las postas? No, me parece que no. Vine un par de veces a estar ahí en la puertita escuchando la radio con el parlante, pero me parece que las postas, no, me no. parece Bien, que las postas. Los jueves a la mañana, sí. a las 11, abrimos nuestro ventanal, abrimos las puertas del barrio y hay un hecho artístico acá en la vereda. Con protocolo. Bueno. Al solcito, la verdad que son momentos muy mágicos. Así que si tenés ganas y andás con tiempo, date una vueltita, arte al paso. La posta está en la vereda. Bien. Así que bueno. La posta está en la calle. La posta está en la calle, sí. así es. La verdad que estoy feliz. Estoy chocha. Yo estoy muy contenta también. Yo estoy re contenta y estoy como para allá ponerme a bailar. Es como así, que uno siente que no está muerto y está vivo. Claro. Está tipo, o sea, un sueño. No, puta, no se sabe. De un día para el otro, y todo rápido. No se sabe. Claro, no podíamos hacer nada. O estamos en otra vida. Bien. ¿Podemos bailar? Por supuesto. Nos vamos con Sana Sana. Pa' partir el coco, tráeme la navaja filosa, argenta como la negra sosa, ya sabes que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch, yo sé cómo cortar mi hajish. Si te muestro, viene la polish, si me acallo, siente tu miquito dish. Mira qué elegante, visto Prada con rulero, echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tú mentirme, estudiate la primera. Choculero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip on a hip on a hip hip hopper. Hip on a hip on a hip hip hopper. Segundo iba a decir, bueno sí, vendría a ser como el segundo bloque, último, nos estamos por ir, pero todavía no tanto, nos falta un poquito más de programa, pero llegó el momento consignero, a nosotras nos, como que nos empezamos a fetichar con esto de los las consignas y estamos consigneras. Y nos gusta pedir. Y nos gusta pedir, totalmente. Así que bueno, la consigna de hoy fue que estamos acá en vísperas navideñas, armamos el arbolito y... ¿Qué le vas a pedir a Papá Noel? Y nos estuvieron respondiendo, Chini. ¿Qué te dijeron a vos? Por acá dicen unos gramos de flores silvias. Ahí va. Bueno, te cuento que por otro lado pidieron fueron un poquito más allá. A ver. pidieron un frasco directamente. Sí, sí. Un frasco entero. Si vamos a pedir, vamos a pedir bien. Yo lo que quiero decir es que a los que hayan pedido, si Papá Noel es generoso y les trae... Que llegue hasta acá. Sí. Claro, que se acuerden de la radio. Compártanlo. Si no estamos al aire, nos mandan un mensajito al Instagram, al toque contestamos. Acá también dijeron que sea ley, y creo que ese es compartido por todas, totalmente, que Papá Noel nos traiga el aborto legal. Y también han dicho larga vida a las huelgueras, que no se callan nada. Ese deseo está concedido, ese pedido ya está. Está concedido. Ya está. Ay, qué bien. Escúchame, ¿vos qué pediste, Paula? Yo sabes que no pensé todavía qué pedir, pero como que tengo una lista tan grande de cosas para pedir. Que bueno, no caerme de la bicicleta por lo que termine este 2020. Ay, ya está. O una bicicleta, sí, ya. En ese me sumo yo, no me quiero accidentar. No quisiera accidentarme más porque quiero seguir andando en bici. Quisiera frasco, quiero unos gramitos. Podemos hacer colectivo el pedido, escribir, sí, la cartita juntos, que sea ley, una cita rica de porro y vino. Una cita. Una cita. No, pero una cita linda. Sí, obvio, una cita bebotera. Una cita linda. Sí, si no, sí. ¿Linda también o nada? A esta altura. No, a esta altura no vamos a poner. O sea, bueno, si nos ponemos. Sí, claro, bueno, sí, no, sí, dale. Sí. ¿Linda o nada? Y tengo se enojaba. Y tengo un mensaje más. Un pedido más, que este viene picante. Opa, este es picante. Opa. Que todas las pijas violadoras vayan a la licuadora. Sí, acuerdo. Así ahí que estamos. Y también tenemos otro que un cartoncito. Cartoncito completo de LSD, y pidieron que por si ahí. Y es completo el cartoncito también, que socialicen, ¿no? Que pedimos socialice ahí, claro, sí, colectivizar el regalito. Y por acá pensamos que pedir, Mati, ¿te pensaste? Sí, algo pensé. Bien. O sea, tengo algo material para pedir y algo no tan material. Bien. Lo no tan material es poder viajar este año, por las circunstancias, ¿no? Como que se pueda viajar, que eso tranquilo, es lo que, ¿no? Claro. Lo que más quiero. Y lo material, ya que pido, no sé, una guitarra de 12 cuerdas. ¡Ah! Bien, me gusta esa actitud. Y el frasquito, bueno, si aparece, también. También, hay que aparezcan muchos frasquitos y los compartimos, me parecería hermoso. Genial. De viaje. Oh. Con Mati tocando con la guitarra, mirá. De 12 cuerdas. De 12 cuerdas. ¿Y vos, Pau, te pensaste? ¿Qué? También. Tengo una lista. Es que soy muy deseosa. Soy pedigüeña. Desearía que, nada, que sea todo trans. Bien, ahí va. Me gusta, me sumo también. Buen deseo. Quiero todo. Vos querés todo. Sos una viciosa, Paula. Bueno, ¿y vos qué? ¿Ya me decís? Yo me sumé, yo se agregué cositas. Sí a todo. Bien. Siempre. Sí a todo. Bueno, entonces... Y vamos con una musiquita, la última. Dale, de este programa musical. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Las brujas salimos de las cuevas a dar el mensaje. Tiempos difíciles vivimos, tiempos difíciles se avecinan. Pasó tanto fuego por encima del bosque que muchos buscamos refugio en lo colectivo. Pero ya no en formato humano, sino a nivel vida, a nivel cosmos. De un tiempo a esta parte, muchos descubrimos que sintonizar con las estrellas es una forma de llevarnos calma, de que en esta estamos todes, pero también de sabernos parte responsable de las formas en que cohabitamos la Pachamama. De repente pensamos en energías, podemos reconocernos en la vibración de todo el sistema solar y nos interpela Mercurio retrógrado y ahora estamos atentes a los eclipses. Tanto los que quieren saber de astrología como aquellos que se burlan de nosotras por ser anticientíficas fueron interpeladas por la magia. La astrología medicina, saber popular de los primeros que habitaron la Tierra y aprendieron a cultivarla. Siglos y siglos de saber ancestral de nuestras hermanas brujas, chamanas, campesines, indígenas, se muestran y se hacen paso frente a la dureza de la ciencia, una ciencia heteropatriarcal y racista que intenta seguir colonizando nuestras cuerpos y sentires, su cuido y su salud, apoyando los grandes capitales. El mensaje de este año fue claro y contundente de vivirlo. Así la vida no va más. Saturno y Plutón nos mostraron de manera literal la muerte del todo. Este año se murió gente, animales, partecitas de planeta irrecuperables, sueños, expectativas, creencias, muchas. Y quizás nos despojó un rato de la fantasía de inmortalidad. Todos perdimos cosas de una forma dolorosa y lo mejor que podemos hacer es darle lugar al duelo de aquello que no será nunca, por lo menos de las formas en que lo pensábamos. Ya no somos los que éramos, ¿se dieron cuenta? Vaciarnos, esa es la tarea. Lo que viene como propuesta desde el cielo es la creación de nuevas formas. La era de Saturno en Acuario nos dice un poquito de esto. Lo anterior no existe más. Tenemos que aprender nuevas formas de habitar la tierra y la vida. Pero la energía de Acuario nos va a pedir que todo eso sea nuevo, novedoso. Y para ello, para que las creaciones sean realmente originales, nos va a llenar de imprevistos, hechos disruptivos. Urano va a mover las fichas necesarias para que no vivamos la vida con viejas narrativas. Nos urge revolucionarlo todo y no queda tiempo. El futuro ya llegó, hermanes. Qué lindo. Bueno. Wow. ¿Qué decir? Alta información. Sí, alta bruja. Alta bruja tenemos acá. Nos bajó una data importante. Yo mientras la escuchaba pensaba que cuán real es todo lo que estaba diciendo, ¿no? Porque fue así este año, fue tal cual lo describías. Y hasta incluso esta huelga, ¿no? Sí. Esta huelga mutó, empezó siendo una cosa, murió eso que iba a ser y generó otra. Como que se abre un ciclo y cierra, ¿no? Un poco también. Tal cual. E improvisando. O el ciclo ya estaba, ese ciclo y ya se está cerrando un poco. Sí, hay que ver que se está cerrando un ciclo. Hay que reconocer lo que se está cerrando, sí, claro, para porque hacer un balance. Es parte de hacer otras cosas y de poder transformar y hacer y cosas soltar, nuevas. ¿No? Porque también creo soltar que hablabas un poco de eso, del soltar. Y de verse y de reconocerse y de soltar y de ver todo. Las oscuridades, las luces. Los colores. Donde uno está, los colores, los arcoíris. A mí lo que me flashea de este tiempo, y creo que nos pasó a muchos, es que de repente nos pusimos en contacto con todo esto de la astrología o de cualquier, digamos, cuestión. Este año nos unió la brujería. Que tenga, el encierro nos metió en nuestra casa, pero la brujería nos unió. Nos estamos despertando y lo sentimos ancestral. A mí lo que me pasó particularmente, pero nos pasa a muchos, es que sentís que es un conocimiento que ya tenías adentro, esto, lo ancestral. Porque lo empezás a leer y decís, pero yo esto... lo conozco, te es conocido, te es familiar. Bueno, eso es lo que el arquetipo, ¿no? Claro. Si vamos a la brujería, es el arquetipo. Que pasan las imágenes, que vos estás viendo esa imagen y decís, esta imagen, ¿qué me pasa? ¿Qué veo? ¿Qué siento? Y vos sabés que te traspasa, te la vivís, la vibrás todo y no entendés nada. Y bueno, es un arquetipo. Es un arquetipo que además esto, ¿no? Los arquetipos como el inconsciente colectivo de la humanidad que genera mandatos, que genera identidades, que genera roles en la sociedad. Digo, los arquetipos colectivos son inconscientes y sucede eso. Es como, no sé, y son universales. Siempre damos en astrología el ejemplo con los planetas de la madre, por ejemplo, como gran arquetipo. Que estés en el punto del planeta donde estés, hay cuestiones que son iguales para todos y que tiene que ver con ese gran inconsciente colectivo que aparece a través de un arquetipo. Sí, de una imagen. Bueno, ¿qué onda, Pau, vos con los arquetipos? El inconsciente colectivo es muy contemporáneo igual, ¿no? De sí, es muy claro. Del inconsciente sí. Colectivo. A mí me gusta la historia de la humanidad y más cuando te la cuenta una bruja, porque aprendes. Sí. Es ahí, y bueno, es aprender. ¿No? Y es aprender que los arquetipos están de alguna manera focalizados, vivenciados a través de la historia de la humanidad y siempre fueron ultrajados, fueron colonizados o fueron interpretados como lo que puedo hacer yo ahora, que hago un arquetipo encapuchada feminista. Que es lo rico, ¿no? Poder tomar esos arquetipos y seguir resignificándolos, porque al ser un conocimiento social y popular, pues son del pueblo, digamos, después... Con la colonización y la iglesia, todo eso como... Sí, digamos que la iglesia lo que hizo fue filtrar algo que antes era dioses y eran otras ideas de la cosmovida, ¿no? La iglesia lo que hizo fue cortar cabeza, eso no cabe duda. Claramente. Cortar cabeza claramente. Y metió todo. Y hacernos parir todo el tiempo. Y bueno, y nos hizo sentir muy mal y nos puso muchas cuestiones. Pero bueno, si, la historia, a mí me parece que las cartas de tarot, lo divino y encantador que tiene, que uno al ver distintos tarot puede ver eso, ¿no? ¿Qué pasó un poco en la historia? El Marsella, el egipcio. Ay, el egipcio me vuelve loca, no, tiene aparte... No me preguntes nada, porque recién estoy estudiando. Lo único que puedo hacer es dibujar. A mí me flashea igual, en cuanto a las cartas. Sí. Y también en la astrología, es esto de... O sea, estamos mirando dibujos... llanamente imágenes hablando. Arquetípicas. Bueno, pero a lo llano estamos sí. Mirando dibujos que hicieron personas hace miles de años. Como el poder del tiempo, ¿no? Que tienen esos símbolos. Sí. Y que fueron construidos socialmente, digo, y pasaron de generación en generación. Eso me flashea, como sí. Wow, mirá la fuerza poderosa que tiene esa imagen que estás mirando y que te está diciendo un montón de cosas. Qué increíble eso, ¿no? Y que además que no importa quién lo utilice o quién cómo lo reutilice, siempre los arquetipos tienen que ser ese. Sí. Si no, vos estás haciendo tu circo, digamos, tu magia. No, la magia es única. Eso es lo que tiene cuando vos ves la magia arquetípica, decís, no, no te puedes ir de esto. Es eso. Y es misterio ¿viste? Es misterio. Y es un misterio y es que te tiene que pasar, te tiene que penetrar y pasar por tu vida. Si no, es imposible para mí, ¿no? Lo fue imposible. Escúchame, Pau, sí. Y vos ahora estás haciendo cositas con sí, los estoy arquetipos, un muralcito. El arte, ¿qué onda? Contanos. Empecé a hacer las cartitas encapuchadas, activistas. Para todas las brujas que somos, acá la compañera está haciendo un tarot. Tenía que hacer algo en la pandemia, chicas. Estuve viendo y son increíbles. No, yo no entiendo nada, pero. No importa, ya mejor. Ya verlas, a ver qué te sucede con cada arquetipo. Decí que tengo una buena maestra, que es la que me enseña, la que me caga pedos y la que me lleva por el camino arquetípico, porque si no, yo haría por mí cualquier cosa. O sea, imagínate, le pondría 10 ojos más, 5 orejas. No, eso no. Eso claro, no. Con esta carta, no. Cada ojito significa algo. Todo. Es una magia y es divina la imagen. Cada cosita tiene un significado. A mí me encanta, ¿no? O sea, empecé por una cuestión astro de la vida, astrológica. Pero ahora las imágenes y las simbologías y todo eso. Tremendo, es un flash. Tremendo. Es muy interesante. Y bueno, empecé a hacer mi tarot de encapuchadas activistas. Y ahora estoy haciendo un mural de un poquito de varias de esas imágenes en la calle. Que ahí agradezco a Paulín, no sé si me estará escuchando ahora, que es del Centro Cultural Tierra Violeta, no sé si lo tienen. ¿Dónde queda? Ahora se está mudando a la calle Perú, al 600. Bien. Tierra Violeta es una biblioteca feminista, es una de las más grandes, grosas de toda Latinoamérica. Bien. Le quiero, o sea, pasar que la si propaganda. Andan por ahí, está bueno, sí, poder además, habitar esos lugares. Sí, ahora lo están mudando, entonces yo fui un día, paso y digo, ¿qué hago? Está todo roto. Le hablo a Paulín, che, no me dejas hacer algo en la puerta, pero necesito que me des permiso porque si no la policía me lleva mal. Y bueno, ahí surgió hacer eso. Y estoy haciendo algunas imágenes de tarot activista, están ahí, así que si quieren pasar, están en la calle. Pueden, sí, pasar y verla, la pueden intervenir, pues, en la calle. ¿Y cuál es esta? ¿Elegiste vos las cartas que vas a dibujar? Sí, ¿qué estás dibujando? Elegí muchas, elegí como 12, 13. Son varias imágenes arquetípicas. Algunas no. O sea, algunas no, pone la muerte, no la elegí. Recagona. Falta Scorpio, ahí falta trabajar Scorpio y la sombra. Pero bueno, hice las que a mí más me dan. Las que te gustan. Las que me gustaban y las que en ese momento me vibraban, claro. Y la idea es, como es en la calle, fue a fibrón, mano alzada, si no quieres llamar. Fibrón ahí, dibujando unos colores. Y no, estoy muy feliz con eso, me encantó. Me encantó llevarlo a que, bueno, esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente pasa y mira? Y todos se quedan, ay, a mí me parece que me pasa algo, que veo algo. Y es muy loco, ¿no? Es el arquetipo. Se mueven cosas adentro, inevitablemente. La gente no entiende lo que le pasa. Es como como la imagen subliminal. No sabría cómo llamar. Me parece algo rarísimo esto ya. Sí, claro. Es sentirlo de una manera rarísima. La gente mira y no entiende. Porque ustedes conocen mi obra, saben que no es lo más... renacentista hermoso del universo. Hace falta que lo aplique. No me voy a tirar abajo yo misma. A mí me gusta tu capucha. Gracias. Tu ruda. Gracias. La ruda es hermosa. Gracias. Pero bien. Bueno, o sea, lo que te moviliza, obvio la imagen tiene un concepto, pero es lo que está atrás de la imagen. Me parece re importante, en esto que decíamos hoy, ¿no? De poder empezar a llevar a la práctica para evitar la vida desde otro lugar, que por ahí haya más acceso a esto, de que pase alguien que mire de última al arcano. Inevitablemente, con el arquetipo algo se mueve, ojalá que lo que se mueva sea para... Es imposible que no se te mueva porque todo el tiempo hay dibujos de minas en tetas, en pelotas con cosas feministas en las manos, o sea que... Hay algo que te va a tener que pasar, claro. O sea, te pasa el arquetipo histórico, y además pero te va a incomodar. Pasa la realidad, ¿entendés? Si no la querés ver, no la vea. Hay parte, claro, con pañuelito verde, o sea, la realidad está puesta y la lucha está puesta ahí en el arquetipo contemporáneo, ¿no? Que nos pasa hoy, la activista, ¿no? La feminista. Y es buenísimo porque el lugar me dio para poder hacerlo, no sé si podía hacerlo en otro espacio. El espacio dio justo... Y esto, digamos, qué importante, o sea, los escuchaba, pensaba en los grafitis, los murales, ¿no? De esta cosa de... Es que no te dejan hacer callejero. Nada. No, ¿sabes las veces que vino la policía? En un momento me tuve que ir y los puteé. ¿No sabes cómo los puteé? Claro. Mal, no, no voy a ponerme a hablar toda la pelea de la policía acá. No, pero sí podemos. ¿Cuánto no tiempo más, tenemos? ¿Policía de dónde? De la capital. ¿Cuál va a ser? La policía de la capital. No, y en un momento hasta me dije, me voy porque ustedes me la rebajan, ¿no? Claro. Tenía ahí todo el tiempo, bueno, pero me pedían permiso. A lo que voy laburando. Es esto, de que más allá de eso, la importancia, sí. O sea... No pasa nada como, a la calle. Pero eso aparte nos pasa haciendo, olvídate, el mural de... A nosotros, y en la ciudad menos. Nosotros teníamos hecho un mural acá en La Ollita, donde hacíamos la olla todos los sábados de la toma, y el municipio nos la tapó. Y hemos tenido problemas con la policía cuando estábamos haciendo el mural. De hecho, uno de los murales fue por Facundo Castro. Y más allá de que lo hayan tapado, o sea, lo taparon porque molesta. Entonces, vamos a seguir incomodando. Sí, obvio. Y disputándole el espacio público, porque en realidad, desde la legalidad, no se puede. Lo que hacemos nosotros es rescatar esos espacios para generar un mensaje, para generar arte. Y tiene que ser con los cuidados necesarios, pero desde este lugar, bueno, te disputo el mensaje que vos les das a la propiedad privada de una pared. No, o, bueno, o lo interesante ahí de las compas que se copan, por en este caso Paulín, que se copó antes de que abra el lugar y todo, de cederme ese espacio para que yo pueda hacer una acción en la calle. Claro. O sea, porque si no me llevan en cana si lo hago. Sí, sí. No podría hacerlo, es así. Y aún así teniendo, el buen visto de la compañera, sí, igual te jodieron, sí, entonces... Pero digo, ahí yo me saco las ganas y los puteo, claro. Unas ganas me saco, porque cuando vos sabés que la tenés a favor, dale, adelante. Claro, ahí pero, me saco las ganas de putearlos. Pero es esto que dice... Abajo, y no pueden decirme nada. Esto que dice la China de seguir disputando poder, más allá de esto de que, bueno, no se puede pintar una pared, bueno, pero ¿por ¿Qué no se puede pintar? ¿Qué pare? ¿Qué es no, lo que no, además no es que se puede pintar. Yo no quiero hacer nada si ellos están ahí. Porque a mí me la bajan. Claro, yo obvio, le decía a la cara, vos me la rebajás, andate. No me hable así. No me hable así, andate. Le digo. Claro, porque si aparte no me voy ni yo, siquiera... Porque vos... no me dejás crear. Yo soy un artista, no puedo hacer arte con un policía al lado claro, mirándome. Claro. Imagínate qué puedo hacer. Policías, no puedo hacer encapuchadas. Policías luchando con encapuchadas. Intervenido al policía. ¿El arquetipo cuál sería ahora? Sí, sí, es como bueno, ¿no? Tener los arquetipos ahí. Están igual, claro. Pero no me parece duda. Importante esto, los mensajes. Poder dar claro. estos mensajes, que haya arquetipos que además son feministas, transfeministas, sí. Dando un mensaje visual y que se movilice y que lo que se tenga que movilizar y que incomode a quien tenga que incomodar, porque al fin y al cabo con nuestras personas todo el tiempo estamos incomodando, ¿no? Vinimos, tenemos como... No, además el estamos tema de lo que son pegatinas o lo que son imágenes en la calle, vos todo lo que es pintada política sigue existiendo, hay cosas que no dejan de existir. Y esas no son censuradas, no te agarran en canas y estás, vos lo ves pegando cartelitos. No, no, pero no. vas vos y te joden y te quieren llevar en canas. Y vos ves todas las pintadas políticas que hay. Y sí, sí, ¿qué pasa acá? ¿Esto está permitido? ¿Vos no? Bueno, esas cosas son claro, las que a veces uno hace. La pintada política está legalizada porque el mensaje que ponen es vota fulanito. No, es que tampoco está legalizada. Lo que pasa es que la policía pasa de largo cuando lo claro. ve. Claro. Y bueno, esa es la diferencia. También lo que sí. está pasando, ayer nos pasó que fuimos a hacer una pegatina por acá por Escalada de unos pañuelitos verdes y unos carteles que hicimos ahí con las compas de Tatagua. Y nos encontramos con una vecina de acá de Escalada que cuando nos vio se paró a decirnos cosas horribles y a claro. putearnos desde un lugar de cheta. Yo aconsejo de años horrible, de calle. Horrible, ¿viste? Como una situación no. violenta al pedo, ridícula. Mira, como no hay que, la gente cuando te habla en la calle vos no tenés que contestarle. Salvo que sean policías los puteás, pero con permiso. Si no, no. Si la gente te habla en la calle mientras vos haces una acción, no le tenés que contestar nunca nada. O podés ir con alguien que hable con esa persona. Claro. Y después lo que tenés que hacer es personas que te fijen de que si viene la policía te vayas. Que esté todo bien. Sí, no, la gente que... no importa, la policía. Sí, sí, la gente sí, que habla. La gente va a hablar siempre. Pero bueno, viste, no empiezan a aparecer. Ahí no hay que responder. Bueno, yo lo aprendí con los años. Yo peleo con la gente. Tengo muchos años con esto. No, eso lo aprendí y no hay que pelearse con la gente en la calle. Más cuando vos haces una acción. Preferí que otro hablen, que lo chamullen. Sí, igual sea, esto ¿no? nos pasó también con Lucre la vez que sí. tuvimos una secuencia también en el contexto de La Olla y que vino la policía a... En realidad vino, fue otra situación, pero bueno, vino la policía porque había dos personajes vestidos de policía y una tenía un gorrito oficial, supuestamente. Con el nombre del rati que lo tenía antes. No, fue terrible. Tenía bordado sí. el nombrecito atrás. No, fue terrible la situación porque fue muy, muy violenta la situación de los es ratis. Que la policía siempre es violenta. Y además obvio. Te putean, te hacen de todo. A mí me sí, putea la policía. Te ¿no? verduguean. Así que uno tiene respeto por uno mismo, por no me pelear tanto. Ya. Sí, también, bueno, ya sabemos qué es lo que genera confrontarte. No, además hay que tener en cuenta que es la policía y te puede llevar en cana por cualquier volada. Sí, y la puedes pasar mal sí, y obvio, estando obvio. Solas no. Sí. Solas pero también no. hay que ser piola y nunca enfrentarse a la policía. No, bueno, no. Perdón, no. no. Pero si vos estás haciendo una pintada, te tenés que ir. Sí. No, no te sí, vas a sí, enfrentar con la policía sí. porque... No. Y también está además, bueno... Además te vas y das la vuelta a manzana y volvés. Sí. Sí, está. No hay mucha vuelta en eso. Y diste la vuelta y ya pintaste de nuevo. Quizás está bueno el consejo de no engancharse también, digo, con esto de la vecina, ¿no? Y, sí. y demás. Pero bueno, sí es real que... Que hay un. Digo, que la violencia nos interpela todo el tiempo. Sí, sí y porque estamos visual. Incomodando. Por disidencias, claro, claro, por incomodar. Es que lo visual. Por ser disidente es, al mundo. Es que hegemónico. Lo visual todo el tiempo te contamina. La gente. Si vos, por eso siempre digo, porque a veces cuando uno hace acciones callejeras está bueno que vaya alguien y que realmente hable con la gente. No fuera de vos. Y, que, sí, y ni siquiera y de mala. Digo, que se hable de buena claro, manera, de buena poder onda. Interpelar al otro tal y decir, cual, che, mirá, quedate, tal fijate. Cual, o hacerle replantear de qué pasa con las imágenes, qué es lo que todo el tiempo uno se contamina a través de la imagen. ¿Qué te va a molestar? Sí. Un artista que haga un dibujo en una pared. No, más que toda la contaminación que tenés visual, auditiva, toda, continua. Entonces, sí. bueno, entonces hay que ver, ¿no? Nada. Es un hermoso recurso este que también hay que aprenderlo, el que dice sí. Pau de la palabra. A nosotras, con las diferencias, pero nos pasa acá en el barrio, cuando hacemos la posta de... Mientras está sucediendo la posta en la vereda, poder hablar con el vecino y decirle, mira, te invitamos, estamos haciendo arte, como explicarle al otro, ¿eh? Porque quizás esto como puede generar otra instancia de más conciencia. Sí, o lo que puede pasar es que ese mismo llame a la policía. También. O sea, es una opción. Para mí nadie es santo evangélico. Yo si estoy hablando de alguien, pienso que esa persona va a llamar a la cana. Siempre, o sea, una paranoia que uno no puede más, ya ve la vida misma. Y bueno, es así. Bueno. Sí, así es. Bien, bueno. Entre una cosa y otra, ya llegamos al final de esta huelga. Esta extraña huelga, donde, nada, fue maravilloso. Muchas gracias, Pau. Gracias, Pau, por hacernos el aguante. Gracias. La verdad es que fue un placer y fue re... ahí, una sincronicidad hubo. Sí. Hubo conexión. Sí, brujes. Sí, sí. Y me acordé recién cuando decías esto, que el año pasado, más o menos para esta fecha, cerramos nuestra huelga con la exposición de Pau y estuvo acá en la Varieté a la noche. Así que bueno, hay tanto tiempo parece eso ya, ¿no? ¿Viste? ¿Qué pasó en el medio? Pandemia. Ah, pensé que estaba fumada. La vida misma. También. Ah, pero ya eso no me lo hace. Ahora no, porque no tenemos, pero bueno. Bien, bueno, y ya estamos, ya casi estamos. Le volvemos a mandar un abrazo fuerte a nuestra amiga. Nos quedan re poquitas huelgas, o sea, estamos creo que a dos. Nos quedan dos huelgas. Tenemos proyectada una última huelga, pero a todo trapo. Prepárense, porque... Prepárense vestido, o sea, ponete lo que quieras, que se viene la última huelga, pero así como con Toddy. Con Toddy. Mati, alquilate el traje. Fíjate, si conseguís la guitarra esa... Si de 12 cuerdas. De 12 cuerdas, traela también. Yo la traigo, no tengo problema, pero bueno, hay que conseguirla. ¿Va a Papá Noel? Claro, ¿eh? Igual capaz que... Claro, va a ser antes de que llegue Papá Noel. Bueno, no importa. Pero alquilate el traje. Me alquilo el traje y bueno, me alquilo la guitarra ya que estamos. Me gustó la celebración. Y bueno, ojalá que el viernes que viene, cuando nos encontremos estamos en festejando. Nuestra huelga, tengamos el agrado y el fuego de la alegría de que tengamos media sanción diputados. Así es. Bueno, amigas y compañeres. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Buen viernes. Que sea ley. Mosh Radio.